Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Aquí estamos, muy buenas noches. La Rosa de los Vientos saluda a un verano que acaba de empezar hace tan solo unas horas. Hoy tenemos por delante, como siempre, 3 horas, pero atención, que dentro de muy poquitas semanas tendremos el programa durante todo el verano de 4 horas. Hoy con tertulia, con noticias, con viajes, con vuestros relatos, con Cara B. Con todo el equipo preparado, con Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción, al frente de la parte técnica, Sergio Monforte. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Este es nuestro sumario. Y en la tertulia, junto a los habituales Juan Ignacio Cuesta y Jesús Callejo, y por supuesto Martín Espósito, se encuentra la escritora y periodista Ángeles López, a quien saludaremos dentro de muy pocos minutos. Entre todos vamos a comentar cosas muy interesantes, os vamos a presentar noticias nuevas respecto a los nazis y la Segunda Guerra Mundial. Parece ser que Hitler quería acabar con la vida del Papa Pío XII. También os vamos a hablar de misticismo, pero desde la perspectiva de la física cuántica. Os presentaremos un curioso caso, el de una mujer que tras un accidente tiene la sensación de tener un tercer brazo. Los científicos, al más alto nivel de una universidad de Suiza, lo están investigando porque lo que se ha averiguado es excepcional. Aunque esa extremidad no existe, su cerebro no detecta que sea una imaginación. También os hablaremos de fantasmas en Buenos Aires y del descubrimiento de nuevos restos fósiles que pueden ayudar a conocer nuestro pasado como especie. Científicos de la Universidad de Harvard han determinado que antes de que acabe el año se van a producir descubrimientos importantes, que seguramente aparecerán los primeros planetas muy similares a la Tierra. Y precisamente respecto a este asunto contaremos con un documento importantísimo. Nuestro compañero de Onda Cero en Almería, Juanjo del Arco, ha estado con la astronauta Ellen Baker, ha conversado con ella y le ha preguntado incluso sobre la vida extraterrestre. Pero además de la tertulia vamos a tener muchas otras cosas. Habrá Cara B, nos vamos a ocupar de los acontecimientos que se están viviendo en estos mismos días en Irán. Hay muchas cosas que comentar, a veces esas cosas no son como parecen. También tendremos en biblioteca con Laura Falcolara, con ella hablaremos sobre la Barcelona Negra, investigaciones policiales, crímenes. Tendremos uno de vuestros microrelatos y el esperado termómetro de la Tierra, un termómetro que indica que este verano que acaba de comenzar será caluroso como todos, pero que no habrá temperaturas extremas. Además, Martín nos va a contar que la Unión Europea ha marcado entre sus objetivos prioritarios la lucha contra el cambio climático, pero al mismo tiempo parece ser reticente a ofrecer las ayudas esperadas en la lucha contra este problema. Curiosas contradicciones. Ya sabéis además que nuestra dirección de correo electrónico sigue a vuestra disposición, es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, que nos podéis escribir a esa dirección si queréis participar con nosotros en las jornadas de puertas abiertas de la próxima semana, el sábado y el domingo. Podéis estar aquí en los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Nos tenéis que escribir con vuestros datos. También podéis utilizar esa dirección para seguir participando en la elección de las 7 maravillas de la naturaleza. Podéis elegir 2, las 7 maravillas de la naturaleza en España. Estamos en la primera fase, elegiremos 10 entre todos vuestros votos. Todo preparado, 1:09, las 12:09 en la Comunidad Canaria. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citycar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero.